Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Aquí comienza una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental de Elía Villalba, como todos los domingos a las 10:30 pasaditas. Saludamos a la audiencia que nos escucha directamente, a todos los que nos escucharán después en los audios que enviamos. Muchas gracias también al operador y a los compañeros de la planta. Las vías de comunicación vamos a darlas rápidamente. El Facebook es Frente Ambiental de Elía Villalba, donde también se cuelga la audición. Y el correo electrónico es comision.delia.villalba@gmail.com. Bueno, hoy tenemos una invitada que ya está con nosotros, que ya ha estado otras veces en este programa. Es Carmen Sosa. Buen día, Carmen. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes y bueno, a todos los compañeros que están ahí en piso. Carmen, vamos a una ligerísima presentación. Está representando acá la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida. Y ella, Carmen, está desde que nació esta comisión. El germen, digamos, fue en 2002. Y desde sus inicios se postuló como fundamental oponerse a todo intento de privatización del agua en sus diferentes formas. Y la primera lucha fue organizar el plebiscito, que en 2004, donde se logró incluir en la Constitución, en el artículo 47, que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Fue el primer país, ¿no?, en el mundo que incluyó eso en la Constitución. Y el tema de hoy está relacionado, por supuesto, al agua y será el tema del proyecto Nentuno. Nosotros, como Delia Villalba, nos hemos implicado en esto y sobre todo uno de los compañeros, Nelson Altieri, ha estado muy, muy, muy vinculado y participado en el terreno. Bueno, para empezar el tema, vamos a empezar leyendo el comunicado, porque la comisión en el mes de mayo hizo una denuncia sobre relación al proyecto Nentuno y ahora la hizo al Instituto Nacional de Derechos Humanos, y ahora vino, digamos, la respuesta de la institución de Derechos Humanos, y la Comisión del Agua emitió un comunicado el 8 de septiembre que pasó a leer, y después, bueno, Carmen va a explicar muchas cosas. Bueno, la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida esperaba con gran expectativa la respuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos a la denuncia que realizamos sobre la inconstitucionalidad del proyecto Nentuno, confiando en sus rigurosos criterios en la defensa del derecho humano al agua y en la gestión participativa de nuestros recursos hídricos. Reivindicamos la labor del equipo de la institución hasta el último día de ejercicio del anterior Consejo Directivo, que demostró estar a la altura de los reclamos de las organizaciones sociales de lucha que le dieron la tarea del monitoreo de nuestros derechos. Para la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, esta respuesta constituye una herramienta de lucha. Nos confirma que nuestra preocupación por la violación a la voluntad popular, ratificada en 2004 por el plebiscito del agua, planteada por el Poder Ejecutivo con el proyecto Nentuno, es inaceptable. Tal como lo dice el artículo 47 y lo ratifica esta respuesta, la gestión de nuestros recursos hídricos es materia de toda la ciudadanía. única forma de lograr el agua y el saneamiento sea un derecho humano. La lucha continúa. Este es entonces el comunicado de la comisión. Y acá tenemos entonces a Carmen, que conoce al dicho participó desde su origen. Bueno, muchas gracias, Corina, por esa introducción. Bueno, como decía Corina, acá en el 2004 se votó, primer país en el mundo, que el agua y el saneamiento son derechos humanos fundamentales. Pero lo más importante, y creo que lo que hemos visto a lo largo de estos, de estos años después de la aprobación de la reforma, es que resultó ser un paso más, una avanzada creo para el momento, que la segunda parte de la reforma dice claramente que todos nuestros recursos hídricos deben contar con la participación y control de la ciudadanía. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que nosotros en ese momento, que también creo que fue, reitero, creo que fue muy avanzado, porque en general, sobre todo un país constitucionalista como el que tenemos nosotros, esa frase significa que estamos de alguna manera sacando de, del poder ejecutivo todo el poder de resolución que se hace con nuestros recursos hídricos. Lo que dice la Constitución, que la ciudadanía tiene que participar en las decisiones. Entonces, creo que eso es muy importante y es lo que claramente no hemos logrado desde el 2004 a la fecha, ¿no? Tenemos el agua potable y el saneamiento en manos públicas, estatales, lo cual también está claro, ¿no? Si vemos que, sobre todo en otros países, que las empresas públicas no siempre se comportan como públicas, se comportan como privadas, creo que lo que está pasando en el Uruguay, que son públicas pero se comportan como privadas. Entonces, claro, eso no alcanza con que estén manos públicas, necesita el control de la ciudadanía para que se comporten como empresas públicas realmente y que estén al servicio de la gente. Entonces, bueno, habría mucho para contar, pero yo creo que este proyecto de Neptuno es la frutilla de la torta de una larga historia de inconstitucionalidades en lo que fue la reforma, ¿no? Este proyecto de Neptuno, no me voy a extender porque ha sido de amplia discusión en todos los medios, es una privatización del agua, ¿no? Se quiere hacer una toma de agua sobre el Río de la Plata, potabilizar el agua y enviarla a la zona metropolitana. Por cuatro empresas multinacionales, cuatro empresas privadas que gestionarían la planta, bombearían el agua. Digo, más allá de los detalles de que se está discutiendo que si en realidad la empresa va a bombear el agua o no, o se la va a vender a OSE y todo lo demás, no importa el formato que sea de todo lo que sea, es inconstitucional porque es la privatización del agua. Porque el tema de que el agua esté en manos públicas, obviamente no se refiere solamente, y así lo dice la declaración del Instituto de Derechos Humanos, no es solamente que OSE distribuya el agua, como se está diciendo el Poder Ejecutivo, claramente que es el cuidado de todo el proceso. El Estado tiene que intervenir en todo el proceso, porque si no, nos pasa lo que está pasando en este momento con el parque eólico, ¿no? Que los molinos de viento son privados. Entonces queda no solamente la tecnología, el conocimiento, pasan a privatizar desde el punto de vista tecnológico. Eso también es una forma de privatización. Entonces, sin extenderme mucho en qué opción se va a elegir de este proyecto, claramente la inconstitucionalidad está en que acá la población no participó, no participamos. Pero no participamos, que tiene que participar la ciudadanía en general, pero ni siquiera la gente que tiene competencia en la potabilización del agua, como es limnología, salud pública, hasta tendría que participar el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque la cuenca del Río de la Plata es una cuenca transfronteriza. No nos olvidemos que en esa cuenca depositan sus desechos cinco países, incluido nosotros y cuatro países más. Es decir, ni siquiera tenemos el dominio de esa cuenca. Entonces, esto es una cosa muy loca por donde se lo mire. No solamente por el tema técnico de potabilización, por el tema ambiental, que no hay un estudio de impacto ambiental, sino que fundamentalmente esto significa una pérdida de soberanía. Nosotros estamos entregando el conocimiento de potabilización del agua, porque, a ver, aclaremos, no me voy a meter en aspectos técnicos, pero acá los únicos que tienen la expertise de potabilizar el agua son compañeros de OSE. No existe un lugar donde se enseñe todo el ciclo de potabilización de agua. Seguramente esa empresa va a tener que contratar a los funcionarios de OSE, ¿no? Entonces, no hablemos de los aspectos económicos, ¿no? Estamos hablando de 300 millones de dólares, que obviamente lo vamos a pagar todo. Ni siquiera lo va a pagar los en la metropolitana, lo vamos a pagar. Bueno, no me quiero extender en ese tema, antes que se me vaya el tiempo, no, porque quiero hacer énfasis en que creo que como los movimientos sociales, especialmente la Comisión Nacional y FOSE, hemos estado, por suerte, hemos tenido tanta difusión, ahora, la semana pasada, hubo un Consejo Regional del Río de la Plata y Frente Marítimo, que es un ámbito que surgió a partir de la reforma constitucional, donde supuestamente se delinean todas las estrategias de gestión de los recursos hídricos, que participó el ministro y participaron muchos compañeros. Entonces, ahí en ese Consejo Regional, aparentemente están planteando ahora que se va a abrir un ámbito de participación, que le llaman las mesas técnicas de trabajo, donde están convocando, haciendo público, es un correo de Gmail, están convocando a toda la ciudadanía a hacer aportes para este proyecto Neptuno. Entonces, claro, a nosotros nos hace acordar mucho lo que pasó unos años con el Plan Nacional de Agua, ¿no? En el 2016, sí. Si no recuerdo mal. Que se tardaron 7 años en hacer el Plan Nacional de Agua, donde ni siquiera consultaron a expertos nacionales, porque llamaron expertos internacionales, y después dieron 6 meses con las fiestas entre medio, porque diciembre quedó en el medio, dieron 6 meses para que la ciudadanía participara en eso. Entonces, un poco nos hace acordar a eso, ¿no? Es como, nosotros en aquel momento me acuerdo que sacamos un comunicado que se llamaba la parodia participativa. Bueno, esto me hace acordar lo mismo, ¿no? Porque acá, leyendo una información que nos mandaron los compañeros, que yo no participé en ese Consejo Regional, que fue hace 2 o 3 días, ¿no? Fue jueves, de la semana pasada. Bien. En donde el ministro plantea de que se van a abrir mesas técnicas de trabajo para aportes. Eso sí, aclara que no van a ser vinculantes. O sea que, bueno, va a ser otra parodia para. O sea que no va a ser tenido en cuenta. Bueno, sería eso, ¿puede ser no tener en cuenta o no? Claro. ¿Puede ser vinculante? Sí o no es obligatorio. Claro. Entonces, están llamando a eso que va a ser. Nosotros con la comisión no nos hemos reunido a ver qué actitud vamos a tomar con respecto a esto, ¿no? Está hablando de llamar a convocar esas mesas técnicas de trabajo a toda la ciudadanía, a los catedráticos, a los técnicos, para que den opinión de ese proyecto. Ahora, yo tengo la sensación desde que empezó este proyecto, o mejor dicho, bueno, yo creo que desde que se aprobó la ley, la 18.610, que trajo a tierra la reforma constitucional, yo creo que es como un diálogo de sordos, ¿no? Porque cuando hablamos de participación, siempre caemos en la misma contradicción, ¿no? Ellos no dicen sí porque nosotros le damos toda la información. Pero la participación no significa información. Una cosa es que yo informe a la ciudadanía de lo que estoy haciendo y otra cosa que le dé participación. Lo que dice la reforma claramente, participación, gestión y control, es que dado un problema de recursos hídricos, cualquiera sea el problema, yo tengo que convocar a la ciudadanía para ver cuál es la mejor solución. Y bueno, ahí la academia vendrá con una propuesta, la OSE vendrá con una propuesta, bueno, se tirarán todas las propuestas encima de la mesa y entre todos tenemos que elegir la mejor solución para la ciudadanía. Es eso la participación. Entonces, siempre nos convocan a un proyecto que teóricamente ya está definido a ver si queremos hacer aportes. No es eso la participación. Pero esta contradicción y este diálogo de sordos los hemos tenido permanentemente. Y estamos convencidos que no es porque no se entienda. Es porque, bueno, en realidad no se quiere cumplir con lo que dice la Constitución, ¿no? Y no voy a hablar de... no quiero extenderme en lo que escribió la Institución de Derechos Humanos, porque menciona todos los acuerdos nacionales, interamericanos e internacionales que ha firmado el Uruguay con respecto a lo que tiene que ser la participación de la ciudadanía, ¿no? Como el acuerdo Escazú, que fue firmado recientemente, que habla claramente de la participación de la ciudadanía en todos los temas que tienen que ver con derechos humanos y que dice que tiene que ser una participación vinculante, obviamente. ¿Y qué ese acuerdo, a diferencia de otros acuerdos que ha firmado el Uruguay, ese acuerdo es vinculante? Entonces, teóricamente, estarían obligados a... Bueno, no cumplen con lo que dice la Constitución, no cumplen con lo que dice la ley, firman acuerdos internacionales que tampoco se cumplen. Entonces, Creo que la conclusión frente a todo esto, nosotros obviamente, desde que empezamos con la comisión y siempre nuestra voluntad y nuestro accionar ha sido pelear en todos los frentes, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social, dar información, pero cada vez estamos más convencidos que esto requiere una correlación de fuerza que no tenemos, ¿no? Requiere que la ciudadanía se entere, que la ciudadanía participe y que la ciudadanía presione, ¿no? Sin la presión de la gente, tanto este proyecto Neptuno como otros que van a aparecer, va a ser muy difícil revertirlo, ¿no? Porque sabemos, desde el punto de vista legal, queda, inclusive en ese Consejo Regional, ¿no? Digo, cuando el ministro defiende, pero a su vez dice que el proyecto todavía no está, que no puede darlo a conocer porque el proyecto es secreto, lo que hemos, nosotros nos hemos enterado por lo que ha salido a la prensa, que dice y lo repite que el proyecto todavía la empresa no se lo dio, el proyecto definitivo, porque ha sufrido diversas modificaciones, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? Como es muy caro, tratan de abaratarlo y buscan una otra solución. Pero el ministro dice que el proyecto el ministro de Ambiente dice que el proyecto no lo conoce, pero deja claro que el proyecto lo está defendiendo y que el proyecto va a salir. Entonces, frente a estas contradicciones, no sé, uno le queda por pensar que la única solución es que haya una correlación de fuerza mayor con lo que estamos defendiendo el derecho humano al agua y con lo que queremos seguir defendiendo la vida, ¿no? Digo, nosotros vamos a agotar todos los caminos, pero creo que hay que apostar a cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Todos los movimientos sociales, movimientos sindicales, vamos a tener que hacer una lucha un poco más fuerte para torcer esta voluntad, digo, que es una cosa como demencial, ¿no? Sacar agua al río La Plata, pagar esa cantidad de millones, una solución que además, digo, habría mucho para hablar. Ese proyecto no sustituye a lo que da Santa Lucía. Ese proyecto solamente va a dar un tercio de lo que se bombea de Santa Lucía, ni siquiera es el 100%. Pero bueno, más allá de los aspectos técnicos, está claro que no hubo una mesa de diálogo y de participativa que dijera, bueno, frente a este problema, esta es la mejor solución, ¿no? Que es eso lo que tenemos que seguir peleando. E incluso porque uno de los ámbitos de participación son las comisiones de cuenca, ¿no? Exactamente. Y en este caso de Neptuno, en la zona de Arasatíe, en San José, ni siquiera fue convocada. Hubo una comisión de cuenca del Río Santa Lucía, que dice el ministro, también dice que bueno, que en esa comisión de cuenca se presentó este proyecto. Pero volvemos a la misma contradicción. No me tiene que presentar el proyecto. Tenemos que participar en cuál es la solución. Otra vez estamos confundiendo lo que es información, lo que es participación. Sí se informó en el Consejo Regional y en la Comisión de Cuenca, pero se informó. Inclusive se informó con estas características. El proyecto definitivo todavía no está. Los lineamientos son estos, ni siquiera con el proyecto definitivo. Pero además, ese formato obviamente no cumple ni con Escazú, ni con la ley 18.610, ni con el artículo 47, no cumple con nada, porque eso no es participación. Esa otra ley que tú nombras, la 18.000, es la que reglamentó lo que se agregó a la Constitución, exactamente, ¿no? Lo que se reglamentó. Que llevó a su vez sus años de lucha, sí. y de intervención. De la Comisión. Llevó, ¿no?, mucho tiempo de ir al Ministerio a ver que se poniera en esa ley. Y yo, como último, quiero recalcar una cosa, ¿no? Porque también tenemos que pensar que el tema participación no puede ser de cualquier manera, ¿no? Digo, porque, por ejemplo, las comisiones de cuenca, los consejos regionales son un día de semana, 3 de la tarde, por ejemplo. Está claro que cuando uno llama realmente a ámbitos de participación, como en la mayoría de las cosas, tiene que haber una voluntad política, ¿no? Digo, un vecino que tiene un problema puntual en una localidad con un curso de agua y quiere participar y plantear su problema, claramente no puede ir un martes a las 3 de la tarde. Tiene que ser, eso lo hemos peleado muchas veces también, tiene que ser en un horario que todos puedan participar. Pero además, también tiene que ser una participación informada, porque si yo quiero que la gente realmente haga un aporte, porque partimos de la base que en estos temas, como en todos los temas, todo el mundo tiene algo que aportar. Cuando el problema le toca a todos, desde la academia, desde los trabajadores, el vecino, todos tenemos algo para aportar. todos, aunque sea mínimo, todos tenemos para aportar. Pero esa forma de aportar para que sea fructífera tiene que ser una participación informada. Es decir, la gente tiene que conocer cómo está funcionando el recurso hídrico, cuáles son los problemas que tenemos, cuáles son las posibilidades de solución. Eso está recogido en la ley 18.610, que obviamente fue una propuesta de la Comisión Nacional, ¿no? Que en su artículo, F, en el capítulo 2, principios, artículo 8, en el punto F dice: la educación ambiental como una herramienta social para la promoción del uso responsable, eficiente y sustentable de los recursos hídricos y sus distintas dimensiones sociales, ambientales, económicas y productivas. Es decir, la ley 18.610 obliga a que el Estado dé una educación ambiental a la sociedad. Desde la escuela, quizás. Desde la escuela, quizás. ¿Sí? No, seguramente desde la escuela y en sí. adelante. Sí. Bueno, este artículo F nunca se cumplió. Nunca hubo una educación ambiental. Tiene una serie, además, no solamente este artículo F, tiene una serie de, el capítulo 2 se llama principios. La Política Nacional de Aguas tendrá estos principios. Uno de los principios es la educación ambiental de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros entonces veíamos que tener una educación, yo no puedo ir a opinar de un tema que no conozco, claro. Solo conozco el problema, pero no conozco el tema. Bueno, el Estado tiene obligación de educar a la población, cosa que obvia, esta ley fue aprobada en el 2009, cosa que no se ha hecho. Entonces, tenemos que tener claro también que tenemos que exigir la participación, también tenemos que exigir que el Estado nos dé la facilidad de participar, de que esa participación sea una participación productiva, de que nos informen qué es lo que está pasando, y bueno, y ahí voy a dar, poder a dar un aporte que sea valioso a la solución, ¿no? Claro, esto me hace acordar que lo mismo se pide desde la Coordinadora de Jubilados, que lo, todo lo de la seguridad social, todos tus derechos, también se enseñe desde la escuela, porque mucha gente obviamente, igual prefiere obviamente. Para no por trabajar en el, porque llega el momento de jubilarse. O sea, hay que conocer los derechos, hay que conocerlos claro. para poder ejercerlos. Claro, pero no, lamentablemente esas cosas se ganan, yo lo decía, está todo escrito, pero esas cosas se ganan con una correlación de fuerza, ¿no? Sí, lamentablemente es así. Mucho más fuerza tendríamos que tener, y es lo que tratar de hacer, porque en un país lleno de agua dulce, está contaminado, pero ¿por qué? Por la manera de producir, por las grandes extensiones de la soja, con todos los agrotóxicos, los monocultivos forestales, digo, hay que ir también a la causa de por qué hay tanta contaminación en nuestras aguas, ¿no? Solucionarlo nomás. Y solucionar, pero eso con un cambio muy profundo, ¿no? Que es del sistema de producción, del sistema económico. Sí, sí. Porque más bien se ha ayudado con exoneraciones, con zonas francas, justamente a esas producciones que en general aparte vienen impuestas como UPM desde el exterior, ¿no? Exacto. Y se les brinda todo acá para que nos vengan a contaminar. Sí, y a quitarnos la soberanía. Quitarnos la soberanía, sí. El cambio hizo el suelo, bueno, otro día podemos, todo lo que influye. Para aumentar el PBI, que me encantó, que escuché un programa que no recuerdo cuál ahora, un compañero de la red ecológica, que dijo, sí, nosotros tenemos claro que todos estos emprendimientos son para aumentar el PBI porque eso es progreso para el país. Ahora yo me pregunto, no sé, ¿se podrá comer ensalada de PBI? Porque me gustó mucho esa frase, la ensalada de PBI, porque está perfecto. Por este camino, claro, son esas cifras que se quieren llenar, aumenta el PBI porque hay una inversión. Ahora la gente, los trabajadores, la salud, los territorios, porque todos después influye en la salud de la gente, la contaminación del agua. Hay que pagar una tarifa más cara porque hay que reforzar la potabilización por los metales pesados, por los agrotóxicos, ¿no? Se nos está llegando el fin, van a ser las 11. Así que agradecemos muchísimo a Carmen todo lo que nos aportó, y hay para seguir en otras audiciones seguramente. Así que muchas gracias. Y bueno, ya viene Tierra Libre, así que dejamos por acá y hasta la próxima audición. Muchas gracias.